En OID, Radio Talavera de la Reina. Deportes al día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca. En esta jornada del mediodía deportivo de Talavera de la Reina y nuestra comarca, en el día miércoles 17 de junio del 2015, a contar de instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde, vienen estos 25 minutos con las noticias del deporte de Talavera de la Reina y Comarca. Si no nos puedes escuchar en directo, atento a nuestro blog spot de la organización Impulsores Capacitados, OID.es, o a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, también nos puedes encontrar y escuchar en diferido a través de nuestros programas deportivos y nuestro blog spot, todo lo relacionado con los programas. De inmediato nos vamos entonces, como todos los miércoles, a hablar de baloncesto junto al jugador de baloncesto Fernando Rejón y comentarista de nuestro programa, analista deportivo de este lindo deporte. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas. Muy bien, Juanma, bien. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Muy bien, ya aquí con la recta final de las competiciones. Bueno, vamos a saludar de inmediato a través de la línea telefónica a otro buen amigo de nuestro programa, jugador de baloncesto y que cumplió una gran, gran temporada una vez ya finalizada la competición. Nos referimos a Fernando Miguel, que está en la sintonía de Deportes al Día. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, te voy a dejar acá con el otro Fernando, con Fernando Rejón. Tenemos a la dupla de los nanos en esta mañana y mediodía deportivo, así que Fernando Rejón, la entrevista es tuya. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Hola, buenas. ¿Cómo estamos? Pues digo, si el programa anterior fue familiar, este no nos quedamos tampoco atrás en el programa. Bueno, eso está bien, que quede tu familia. Sí, hombre, sí. Nada, primero enhorabuena por el premio que te han concedido de la primera edición de premios Coliseo Deportivo. Bueno, muchas gracias. Un premio anecdótico que podía haber caído en cualquiera de los compañeros y bueno, este año me ha tocado a mí. Creo que la votación la han hecho entre ellos y bueno, me ha sido un poco de sorpresa. Por supuesto, esa premiación que han efectuado nuestros compañeros del programa Coliseo Deportivo de Caesarovia Radio con ahí Junior, nuestro buen amigo Antonio Torres, así es que va a ser la premiación el día jueves allí en el Diversa. Nos han invitado también, han tenido la deferencia de invitarnos a nosotros como programa, así que estaremos compartiendo también con estos compañeros de la radioemisora Caesarovia, merecido el programa Fernando Rejón para nuestro invitado y entrevistado, Fernando Miguel. Sí, vamos a ir por partes, Fernando, si te parece bien. Vamos a hablar primero del federado y luego hablamos de la liga local para tratar los dos temas. Como queráis. Vale, en federado, muy buena temporada, lo llevamos diciendo en el programa ya desde toda la temporada. Tu hermano Carlos el otro día decía aquí en el programa que bueno, que al final el objetivo que era salvarse se había cumplido. Yo creo que eso es decir poco para la temporada que habéis hecho, que yo creo que ha sido un proyecto nuevo, difícil de empezar y habéis hecho un temporadón. Sí, estoy totalmente de acuerdo. El proyecto, al ser nuevo, era una temporada de consolidación, de intentar sembrar unos mimbres, unas bases para años venideros, ya que es un proyecto de futuro, no solamente de un año, e intentar que el club nuevo y en este caso el equipo de Primera Nacional se asentase en la categoría y no pasara apuros en la recta final de competición con una posibilidad de descender. Es más, creo que hemos cumplido el objetivo, hemos quedado en mitad de tabla y de no ser por 3-4 partidos tontos que hemos tenido, tanto fuera de casa como un par de ellos en casa, hubiésemos optado incluso a un quinto puesto, que hubiese sido un colofón fenomenal a la temporada. Sí, porque hablamos siempre de esta liga con los desplazamientos que tiene, con temas de trabajo, lesiones y todo, que muchas veces el estar arriba o abajo es cuestión de pocos partidos, de pocos puntos, que no son ligas en las que vayas a perder partidos de mucho y también cuenta muchísimo el tema de los entrenamientos y creo que este año el tema de los entrenamientos os habéis sacado con nota sobresaliente y eso os ha dado el estar ahí en la liga. Sí, eso ha sido clave principal. El entrenador, la verdad que se le ha currado muchísimo, así como el compromiso de todos los compañeros ha sido fenomenal y es lo que nos da, pues realmente, tú bien lo sabes, es llegar con un punto físico y con un punto de entrenamiento a los partidos que realmente son competitivos y te hacen estar ahí compitiendo por lo menos para no estar abajo. Sí, además el bloque, aunque os conocéis todos los jugadores, no habéis jugado juntos algunos y bueno, había que, lo que bien dices, había que consolidarse, que conjuntarse y esto se ha hecho a la perfección. Sí, mucha culpa de todo eso y desde aquí es nada más que felicitarle. La tiene, bueno, la organización del club y sobre todo una persona que es Higinio Pulido, que para mí es el principal artífice de que el club vaya... de que el club y también el equipo de Primera Nacional, bueno, aparte de ser entrenador de Primera Nacional, es el director deportivo y se lo está currando muchísimo, muchísimo. Y bueno, ya Primera, a nivel de entrenador, un 10 para él. Ha sabido congeniar dos grupos distintos que venían siendo rivales, rivalidad sana, y ha sabido mezclarlo y para llegar a lo que realmente queríamos todos en Talavera, que era tener un único equipo que luchásemos todos a una. Sí, totalmente reconocido, hay que reconocérselo a Higinio, por supuesto. Lo hemos dicho en otros programas, que muchas veces en la sombra están los directores deportivos, los entrenadores, que no se llevan muchas veces el reconocimiento que se merecen y por supuesto hay que dárselo. Y a nivel individual este año, en federado, te ha salido. O sea, directamente te ha salido, has hecho una temporada excelente. Sí que también por el tema de entrenamientos que hayas podido contar más, físicamente sí te ve mucho mejor y eso ha hecho que hagas un temporadón teniendo partidos de hasta 50 valoración. Sí, bueno, este año la verdad que el entrenador ha confiado mucho en mí. Los compañeros también, al estar entrenando 3 días por semana, me encontraba bastante bien físicamente esta temporada y bueno... he jugado muchos minutos y ya te digo, todo va mucho la confianza tanto de los compañeros como del entrenador, que la verdad que ha sido fenomenal. Sí, y para el año que viene es pronto, ¿no? De hablar todavía de... Sí, es muy prontito, sí. Hay que descansar, ¿no? Ahora del verano. Hay que descansar el verano, plantearse las cosas y ya veremos a ver. La cabeza me dice de seguir, ya veremos a ver. No se puede lanzar campanas al vuelo. Sí. ¿Crees que el objetivo, ya no hablando de lo que va a ser el club el año que viene ni nada, pero objetivo siempre una temporada para otro tiene que ser por lo menos mantener lo que has hecho o hay que ser más ambicioso y decir vamos a intentar mejorarlo y superarlo? Hombre, yo creo que las bases están sentadas ya, ¿no? Todo lo que sea quedar el séptimo por detrás para mí no sería un buen año. Tenemos que intentar siempre ir un poquito más. El objetivo del club, volvemos a repetir, que es la consolidación. Una o dos temporadas y ya está. Tenemos que intentar mirar hacia arriba, intentar sacar jugadores nuevos, todo un poquito. Entonces, bueno, yo creo que el objetivo para el año que viene, del séptimo para arriba, séptimo para abajo, para mi fracaso. Completamente de acuerdo, Fernando. Y si en esta temporada en federado ha ido muy bien, en liga local no han ido las cosas ni mucho menos peor, todo lo contrario, en finalistas. A nivel individual ha sido nombrado mejor pívot de la liga, mejor jugador de la liga y bueno, pues saliéndote igualmente y bueno, enhorabuena también por todo lo que habéis hecho y nada, danos tu opinión de cómo has visto la temporada en la liga local. Bueno, muchas gracias. La liga local es una competición muy, muy complicada. Para los jugadores federados tenemos que compaginarla y para eso... muchos partidos nos perdemos por los compromisos del equipo federado. Entonces, para eso es importante tener un equipo en el que los compañeros cumplan y estén todos a una para llegar a las finales con opciones. Y en este caso, felicitar a mi equipo por ese compromiso que ha tomado durante todo el año para llegar a las finales y competirla y lucharla y estar ahí. Y por lo demás, a nivel individual, bueno, pues son premios, te voy a repetir, los premios son anecdóticos que sin los compañeros no se puede hacer absolutamente nada. Ellos son los que te pasan el balón, los que te ayudan. Sin ellos es un deporte de equipo. Si fuese un deporte individual, los premios a lo mejor serían reconocidos, pero al ser de equipo, todos los premios tienen que ser para el equipo, pienso yo. Sí, estoy de acuerdo. Lo único que sí que es verdad que este año te hemos sufrido y te has salido. O sea, la final estuviste espectacular, os faltó un poquito al final, pero bueno, hiciste un temporadón y una fase final espectacular. Sí que lo que decimos, el tener federados en la liga local es un poco un arma de doble filo en el sentido de que sí que cuando cuentan con vosotros, pues evidentemente un equipo de la liga local sube muchísimo de calidad y cuando no estáis no pues puede bajar un poquito en algún equipo, pero sí es verdad que tu equipo este año sin vosotros también lo han hecho bastante bien. Bueno, realmente en mi equipo el único federado soy yo, ¿vale? Entonces el tema es eso, el cómo se lo curran y el compromiso principal que tienen para llegar a ello. No en vano, yo la liga local personalmente me lo tomo como un hobby, una distracción y un rato para estar con los amigos, que al final es lo que somos, ¿no? Entonces el equipo donde yo juego en este caso es un grupo de amigos que llevamos jugando juntos 5 años y bueno, y este año han salido las cosas muy bien con unos pequeños refuerzos que hemos tenido y ahí hemos estado dándolo todo e intentando competir al máximo. Sí, nos, el año que viene también es pronto, ¿no?, para hablar en Liga Local, igual que en Federado, me imagino. Sí, bueno, el año que viene en Liga Local, pues nada, intentaremos mantener el bloque lo más seguro, ¿sabes? Y intentaremos alguna incorporación, porque sabes tú que los años no pasan en el balde y habrá alguno que por circunstancias pues lo deje, ya sea por temas laborales o temas personales, y bueno, intentaremos algún refuercillo y bueno, intentar estar ahí compitiendo al máximo, como siempre. Sí, yo por mi parte, yo ojalá, de verdad, y lo digo de verdad, porque siempre al final lo que nos gusta es competir al máximo nivel. Ojalá que os reforcéis bien y que todos los equipos se refuerzan lo máximo posible para que la competición siga subiendo en organización y en todo, y en juego y en todo. Y nada, Fernando, pues... Queda gracias a la competición que tenemos. Pues nada más, no nos queda más que decir que un placer haberte tenido, que enhorabuena de verdad por la temporada que has hecho en las dos competiciones, que cada año vas a más, que por ti no pasan los años, como se suele decir, y cada año te veo mejor, macho, y lo hablamos otro día con mi hermano en el programa, digo, todos los años dices que te retiras, todos los años dices que estás acabado y luego juegas mejor que nunca. Y a ti veo que te vas un poco lo mismo. Bueno, ya veremos, a ver, hay que descansar, como bien he dicho, y plantearse las cosas de cara al año que viene, y ya veremos. Muchas gracias por todo, gracias por vuestro programa, que me parece increíble que dediquéis un programa al baloncesto con los tiempos que corren. Es que muchas gracias también a vosotros. Muchas gracias, Fernando. Sí. Un abrazo, Fernando, muchas gracias. Un abrazo, nos vemos el jueves. Hasta luego. Adiós. Despedimos entonces a Fernando Miguel, que como bien lo señala Fernando Rejón, ha cumplido una excelente temporada, tanto a nivel federado como en la liga local, Fernando. Sí, no, excelente. Una persona que siempre da el 110% de lo que tiene, siempre aunque haya tenido problemas de trabajo, de lesiones, nunca se ha desvinculado de nada, siempre ha estado hasta el final todas las temporadas y cada año me sorprende más y cada año... Lo que decimos, cada año juega mejor y este año pues ha salido directamente. Es lo bonito de estos chavales, de estos deportistas, que para mí vosotros aún sois gente joven, que tienen un compromiso real, que se comprometen en una temporada, Fernando, y ese es el mérito que tienen importante estos veteranos ya del baloncesto acá en Talavera de la Reina. Sí, yo siempre digo que somos profesionales porque la profesionalidad no te la tiene que dar simplemente el dinero, eso, el cobrar, es, o lo que sea. Yo creo que en el momento que das tu palabra para un proyecto, en el momento que te comprometes, yo creo que a partir de ahí es profesional y yo creo que en Talavera la inmensa mayoría de los jugadores que han pasado son muy profesionales, son gente que pues se matan por ir un fin de semana a jugar muy lejos sin ningún, nada más porque les gusta el deporte, porque se comprometen, les gusta este deporte, lo viven con pasión y dan siempre el máximo. Pero no solamente en temas de baloncesto nosotros estamos preocupados, siempre un poco broma, un poco en serio con Fernando Rejón, en esta sección del baloncesto hablamos de nuestro minuto cívico y vamos a hacer el paréntesis, Fernando, aprovechando que estás acá, que me gusta mucho poder compartir contigo micro, no solamente para que nos informe y nos comente de baloncesto, sino que también de otro tema relacionados con la actividad deportiva de Talavera. Tenemos nuevo concejal de deportes. Yo tengo un poco de dudas, habrá que entrevistarle, habrá que escucharle, habrá que darle tiempo, pero no me parece bien cuando se comparten concejalías, ¿no?, o se comparten responsabilidades, como va a ser el caso de este hombre que va a compartir temas de sanidad con temas de deporte. El tiempo lo dirá, pero a ver si definitivamente podemos mejorar un poco esa preocupación hacia los deportistas de Talavera de la Reina y hacia los usuarios de los recintos polideportivos de nuestra ciudad. Fernando, a propósito de estos bonitos tiempos que vive el deporte de Talavera con la gran Sandra Sánchez, medalla de oro en los Juegos Europeos de Bakú, Fernando Alarza, que llegó undécimo, que ha sido muy criticado, Fernando, pero él hizo sus descargos, que no estaba físicamente en plenitud de condiciones, que tuvo problemas estomacales, eso no quita ni pone a este gran deportista y todo lo que involucra al deporte de Talavera en el último tiempo. Grande la tierra de campeones, como siempre, Fernando. Muy grande, muy grande. Sí que es verdad lo que decimos, que hay que dar tiempo a la gente que haga sus funciones y esperemos que lo haga lo mejor posible y no es momento de juzgar ni mucho menos, sino de dar todo nuestro apoyo. Aquí en Talavera, en el deporte, siempre yo creo que se ha intentado colaborar en todo, se intenta mejorar las cosas y habrá que hacer todo lo posible. Quizá el que vaya a tener demasiado trabajo, a lo mejor por juntar dos delegaciones, bueno, el tiempo lo dirá, y ahora mismo yo creo que sí que es un momento de apostar lo máximo posible por el deporte en Talavera, porque está creciendo cada día más y vamos para arriba y esto no se puede frenar. Ojalá que se entienda que el deporte necesita ayuda a nuestros deportistas y también los usuarios de los recintos polideportivos de nuestra ciudad. Fernando, volvamos al baloncesto. Final Liga ACB, llegaron los favoritos, Madrid y Barcelona, aun cuando yo estuve viendo el partido el domingo, fue el de Unicaja con el Barça, y daba la sensación que el Unicaja podía ahí en el Palau Blaugrana, pero aparecieron, como siempre, los grandes jugadores del Barça, entre ellos la bomba Navarro. Sí, esto parece que sigue siendo cosa de dos y sorpresa a las mínimas, ¿no? Y bueno, sí que se vio que Unicaja ha hecho una grandísima temporada, que al final podía, porque el Barcelona decimos muchas veces que a mí personalmente me parece un equipo impredecible, o sea, me parece un equipo que puede ser capaz de lo mejor y de lo peor. ¿Ha sido un poco irregular el Barça este año? Sí, ha sido un equipo irregular, pero yo creo que en las últimas temporadas viene siendo un equipo irregular, un equipo que muchas veces empieza de menos a más, con muchas dudas muchas veces, pero al final está siempre ahí, siempre está compitiendo por todo y bueno, veremos ahora los cruces con el Real Madrid, han jugado un partido más, eso se verá también en el tema de cansancio, los partidos han sido muy intensos, los de con Unicaja, eso como siempre es un hándicap. Pero se hace larga la temporada, Fernando, perdona, se hace larga la temporada en una liga, en Liga ACB, cuando viene todo este tema de los playoffs, ya los jugadores comienzan a sentir el cansancio, la presión, ya pareciera ser que el Madrid baloncesto tiene los deberes hechos porque ya son campeones de Europa, se hace largo todo este tema, me imagino, para los jugadores. Muy largo, sobre todo por temas de competiciones europeas y sí que es verdad que se hace larguísimo y al final tiene la sensación de, yo qué sé, de que esto no acaba nunca y así terminan los jugadores. Pero yo creo que al final cuando llega una final como esta, yo creo que te olvidas absolutamente de todo, te olvidas de todos los días de entrenamiento, de todo lo duro que ha sido, del invierno que ha sido largo, de absolutamente todo. Y dice, aquí no ha pasado nada y esto es partido a cinco partidos, al mejor a por todas, vamos. ¿Y qué mejor que cuando es un derbi? Sí. Eso le da un toquecillo especial también, le da otro sabor. También, sí que es verdad que repito, que para ellos ya no les sorprende el estar ahí los dos equipos, es un poco más de lo mismo, pero sí que es verdad que aunque sea más de lo mismo, siempre nos ofrecen lo máximo y nos darán una final seguro espectacular. Final, venga. Vale. Bueno, Fernando, y finalmente vamos a esa Eurocopa Femenina de Baloncesto. Por ahora, buena presentación del equipo español. Estábamos todos preocupados por la ausencia de Sancho Little, pero al final, mira tú, la jugadora no está, una de las referentes del baloncesto femenino español, pero ahí están las chicas respondiendo. Sí, ya han pasado la primera fase ya, y invictas, o sea que de momento no lo están notando mucho. Veremos ya las siguientes fases y la fase final y todo, a ver si se la echa de menos o no. Ahora mismo, ¿ves tú en la final para las chicas? Difícil de decir. Yo creo que sí. Yo creo que van a estar al final. Hay que confiar. Esta generación sigue haciendo historia. Está haciendo un papel que hace pocos años era impensable. Como cuando la generación del masculino también empezó a ganar, también eran cosas impensables. Cierto. A día de hoy es una realidad. El equipo femenino de la selección española de baloncesto, la verdad es que ya no nos deja lugar a sorpresas de nada. O sea, ya podemos esperar lo máximo de ellas. A mí me gusta Josu Mondelo, porque cuando uno escucha al míster de este equipo femenino de baloncesto de la selección española, el tío es muy comedido, llama un poco a la calma, a pensar que sí, es posible una final, pero siempre respetando a los rivales. Esto lo digo por los medios de comunicación, ¿no? Por los compañeros periodistas deportivos, sobre todo de la caverna mediática de Madrid, que rápidamente se suben al carro de la victoria y ya poco menos que exigen a los equipos, y en este caso a las chicas, que sean campeonas. Y me gusta el mensaje de Josu Mondelo, el entrenador, que dice, no, tranquilo, que no hemos ganado nada, que pasamos a una fase que es mucho más competitiva y mucho más exigente, ¿se entiende? Sí, es eso. Yo creo que nos hemos quitado en estos últimos años un poco también la etiqueta de víctima, el victimismo que teníamos en muchos deportes, de que no íbamos a ganar la vida, de que parecía que siempre al final por circunstancias no salían las cosas bien. Y sí que es verdad que eso no lo hemos quitado, pero hay que ser prudentes también. O sea, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos los mejores en todo. Correcto. Y hay que demostrar las cosas. Y está muy bien que se paren un poquito los pies de decir, oye, pues esta Eurocopa hemos pasado la primera fase invicto, pero oye, ahora mismo nos queda la segunda fase que empieza. Tenemos a Rusia, Serbia y Croacia que no es moco de pavo. O sea, que hay que luchar, trabajar y disfrutar, sobre todo disfrutar estas competiciones que son partido a partido y con prudencia. ¿Algo más, Fernando, que nos quieras comentar casi en la despedida? Pues poca cosa más. Vamos a ver el viernes que empieza la final de la CB y nada, pues a disfrutar de estos dos equipos y con muchas ganas. Ojalá que haya un quinto partido, ¿no? Bueno, tú eres del Madrid, no digo nada, pero a los que somos imparciales en este tipo de definiciones, final de la Liga se ve entre el Madrid, el baloncesto y el Barcelona, nos gustaría un quinto partido. Yo firmo un quinto partido. ¿Tú lo firmas? Sobre todo porque tiene el factor de cancha el Real Madrid. Ahí está. Y el quinto partido en casa, pues no se podría escapar. Fernando Rejón, jugador de baloncesto, analista deportivo de este lindo deporte, nos acompaña como todos los miércoles en Deportes al Día a través de Uid Radio Talavera 95.0 al FM. Hoy miércoles también, 17 de junio, hemos compartido con uno de los grandes cracks de este deporte en Talavera de la Reina, jugador experimentado, pero que ahí está todavía dando un excelente nivel, como es Fernando Miguel, gran jugador en la Liga Federada y también en la Liga Local. Fernando, muchas gracias, lo dicho, una vez más, un placer compartir micro y la próxima semana nos reencontramos. La semana que viene nos vemos, Juanma. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada del miércoles 17 de junio del 2015. Ya hemos sabido entonces todas las novedades del baloncesto junto a Fernando Rejón, el baloncesto local, nacional e internacional. Aprovechamos también de dar una mirada a esa instancia final de la Liga ACB con esos partidos que van a disputar el Barcelona y el Real Madrid baloncesto ya a contar de los próximos días y por supuesto esa final de la NBA que siempre nos comenta Fernando y las noticias de la Liga local que ya llegó a su término, pero vamos de inmediato a uno de los tantos campus deportivos que se van a realizar este verano en Talavera de la Reina y Comarca, tercer campus, Ciudad de la Cerámica, bilingüe, ya en la primera quincena del 29 de junio al 10 de julio y la segunda quincena del 13 de julio al 24 de julio. Algo nos comentaba y nos adelantaba Nacho Gil en el programa de ayer, donde resumimos su participación en la Liga Local de Fútbol Sala de Bélgica, una buena experiencia para Nachete, y también algo nos adelantaba de este campus, pero queremos conocer aún más novedades y antecedentes de este campus, junto a Josu Blázquez, que está en la sintonía de Deportes al Día. Josu, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma, ¿qué tal? Muy bien, bueno, Josu, ya contando los días, se les viene encima a ustedes la fecha tope para el tema de inscripciones, para tener por tercer año este campus Ciudad de la Cerámica, verano 2015, junto a David Timón, junto a Nando, Nacho Gil, y también tu participación, Josué. Sí, así es, una idea que surgió hace 3 años ya, en la tercera edición este año, y bueno, pues ya rematando detalles y viendo un poco cómo estaremos este año, pues siempre compartiendo pues actividades, fútbol sala, baloncesto, haremos de todo tipo de actividades con los niños para disfrutar un poquito del verano. Eso es lo importante de vuestro campus deportivo. Generalmente cuando uno le habla a los padres de un campus deportivo de verano, muchas veces relacionan única y exclusivamente con temas de fútbol, pero vosotros hacéis una práctica de juego individual, educación vial, juegos colectivos, muchos talleres, muchos deportes, y recuerdo muy bien esa visita, por ejemplo, que hicieron el año pasado, en la anterior versión, en la segunda versión, ahí a los bomberos, que realmente los chavales lo disfrutaron mucho, Josué. Sí, además también pues hemos contado con futbolistas que han venido, como Javier Espinosa, Manu Trigueros, este año también pues queremos que den algún otro también, entonces bueno, pues sí que intentamos un poco mejorarnos año tras año y el límite más actividades. El primer año es verdad que quizás fue un poco más de fútbol, cada año estamos intentando cambiar un poquito más al multideporte, que haga un poquito de todo, pádel, tenis, de todo tipo, juego de la naturaleza como has dicho, una charla de educación vial de la policía también que vendrá, pues bueno, pues un poco meter de todo y que la gente pues se divierta, tanto niñas como niños, pues que se diviertan un poquito durante la mañana del mes de julio. Y esto es para aprovechar las instalaciones deportivas, vosotros como usuarios, los chavales también, de Talavera de la Reina, como es el Polideportivo el 1 de mayo, el Pablo Mela y la Piscina Municipal, Josué. Sí, eso es, ahí es donde lo tenemos enfocado, siempre lo hemos hecho ahí, la verdad que ha salido bastante bien, tenemos ahí, pues eso, tanto la Piscina Municipal como el Pablo Mela, como el 1 de mayo cerquita, y bueno, pues la verdad que son las instalaciones inmejorables ahora mismo en la ciudad, entonces, pues bueno, además también tenemos cerca pues las pistas de tenis, la pista de atletismo, el pádel, y bueno, pues podemos hacer un poquito de todo, ¿verdad? Los precios, Josu, coméntanos un poco de los precios y cómo lo pueden hacer los padres entonces interesados para que sus hijos e hijas puedan participar de este tercer campus Ciudad de la Cerámica verano 2015. Pues los precios son muy asequibles para como están, ¿no? Son alrededor de 90 euros el niño, si incluso hay descuentos por ser de la escuela, de tanto de David Timón como de Nando, como la de Fútbol Sala Talavera. En caso de ser hermanos, pues también tienen descuento. Ahora que muy bien, ¿no? Información, cómo llegar, pues tanto en el Jaje, como el 1 de mayo, como en el propio Pablo Mela, nos pueden ver, y si quieres además te doy el teléfono de Nacho. Por supuesto. Y que le llamen y le peguen un toquecillo. Te digo, el teléfono de Nacho es 687. 687. 77 687 7408 77 el teléfono de Nacho Gil también para que los interesados puedan llamar y participar de este tercer campus Ciudad de la Cerámica verano 2015. Para ustedes es que afortunadamente tenéis la posibilidad de realizarlo ya por tercera vez, vale decir, esto ha recibido una buena respuesta porque ya tenéis continuidad, que cuesta mucho, ¿no?, cuando se realiza este tipo de actividades en el verano. Es verdad que ahora cuando te estaba escuchando la presentación me acordaba un poco el primer año, prácticamente intentaron salir dos o tres campus, no lo consiguieron y fuimos nosotros el único que lo conseguimos sacar. Eso es. El segundo año ya hubo más campus y este tercer año pues sí, es verdad que hay más campus, ¿no? Nosotros siempre nos ha ido bien, siempre el volumen de niños ha sido muy, muy, muy aceptable. Además, por experiencia de los niños que tenemos, los niños repiten, por lo que bueno, estamos muy contentos y creemos que el formato que tenemos pues es muy bueno. Además, esto habla de la importancia que debe tener en este tipo de actividades, Josué, el hecho de tener monitores titulados. Yo creo que al final los padres también buscan en ese sentido una actividad que sea seria y que sea responsable. Eso es. Además, pues bueno, nosotros tenemos la facilidad que tanto Nacho como David, como Nando y como yo son gente que nos conocen en la ciudad, saben cómo somos y bueno, pues yo quizás a lo mejor tenemos la facilidad que la gente, los padres, pues saben cómo trabajamos y nos gusta nuestra forma de trabajar, por lo que en ese sentido siempre hemos tenido muy buena aceptación, los padres han confiado, incluso de un año para otro ya se nos inscriben, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es señal de que las cosas estamos haciendo bien y que, bueno, pues es verdad que no nos paramos, que cada año queremos hacer alguna sorpresita, queremos ir mejorando y, bueno, pues ahí estamos trabajando en ello para que los niños cada año pues salgan. Y como has comentado antes, pues ha sido visitar bomberos, este año estamos trabajando en otro tipo de cosas que seguramente pues saldrán y sea muy divertida para todos. Josu, y finalmente agradeciendo tu gentileza de atender los micrófonos del programa Deportes al Día a través del 95.0 FM Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, a propósito de chavalitos, ¿no? ¿Qué tal con el fútbol sala Talavera, con tus chavales que habéis sido invitados y vais a seguir siendo invitados a torneos este verano? Sí, ahora también pues dos equipos de la escuela, nos vamos el último fin de semana de junio, el 26-27 nos vamos a Castellón a jugar la Futsal Cup. Bueno, teníamos muchas ganas, hay equipos que tenían muchas ganas y padres de salir de Talavera, de la comarca, de ver un poco el nivel que hay fuera y bueno, pues la verdad es que nos vamos a un marco incomparable, ¿no? Pues el Marinador, a disfrutar un poco tanto de un poco de vacaciones, de ocio, como de un torneo pues con gente de toda España, ¿no? El Villarreal y el Valencia son dos equipos que lo patrocinan y bueno, pues estamos muy contentos y con mucha expectación de llegar allí y hacer el mejor papel posible y sobre todo de que los niños y padres pues disfruten de una experiencia como esa. Qué bonito, bonita experiencia para estos chavales entonces del Fútbol Sala Talavera, que van a tener esa experiencia ahí en el Marinador, en la zona alicantina. Hemos conversado con Josué Blasque, jugador de Fútbol Sala, y que está involucrado con sus compañeros, con David Timón, con Nando, con Nacho Gil, de esta tercera versión del Campus Ciudad de la Cerámica, verano 2015, primera quincena del 29 de junio, el 10 de julio, segunda quincena del 13 de julio, el 24 de julio. Pues campeona, Josu, muchas gracias por estar una vez más en nuestro programa. Muchísimas gracias, Juanma, un abrazo. Deportes al Día. Con Juanma Sepúlveda.